Me prometió Carlos Huerta que volvía el 2 de febrero. Yo estoy pendiente a la fecha que viene a tocar mi pueblo. Carlos, ven que aquí te espero, desbordado de emoción. Sabes que soy parrandero, quiero escuchar tu acordeón. Ve que regreses, amigo, a este pueblo que te quiere. Ve que regreses, amigo, a este pueblo que te quiere. Con el abrazo guajiro, las casas y las mujeres. Con el abrazo guajiro, las casas y las mujeres. Pueblo que te quiere, con el abrazo guajiro, la casa y la mujer, con el abrazo guajiro, la casa y la mujer.